Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 26 de abril de este 2021 comenzamos la semana y lo hacemos como nos gusta, con energía y disfrutando de heavy metal. Escuchas desde Burgos en la FM en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar también La Puerta del Gehenna online en la web Asalto Mata Radio Rock. Y siempre que quieras, a cualquier hora del día o de la noche, podrás escuchar los podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. En La Puerta del Gehenna somos muy de redes sociales, así que también puedes seguirnos al programa de radio y todos nuestros proyectos en Instagram, Twitter y Facebook. Sobre todo en Facebook vamos a ir colgando los enlaces a los temas, a los vídeos que van a sonar aquí hoy en La Puerta del Gehenna. Tenemos hoy un programa con muchas, muchas novedades, alguna que otra sorpresita y sobre todo mucho metal, muchos temazos. Y tengo hoy aquí en los estudios de Radio Arlanzón a mi amiga, mi compañera Laura Sagredo. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas tardes, que seguimos aquí con ese chip de las noches. Buenas tardes. Un programa muy especial en el que vamos a hablar de ese proyecto nuevo que hemos lanzado, esa alternativa al Zurbarán Rock Burgos y con alguna otra sorpresita para toda nuestra audiencia. Sí, ¿qué es todos esos papelitos que tienes ahí? Bueno, pues por aquí estamos ya preparando la urna para ese sorteo que hemos hecho para los peñistas de la Peña Blusas del Metal. Ya sabéis que tenemos en marcha esa peña y puesto que este año no hemos podido hacer ninguna actividad con ellos, lo que vamos a hacer es premiar su fidelidad, premiar el que crean en todos estos proyectos y vamos a sortear una entrada doble para alguno de los peñistas que nos han enviado un correo electrónico. Pero no os asustéis, porque los que no sois peñistas, arrancaremos otra cosita, otro sorteo y os daremos otra oportunidad. Fuera, aparte de eso, bueno, ya lo iremos hablando, pero también podéis ir comprando la entrada antes de que se agoten. Bueno, pues que no se mueva nadie en el programa de hoy, en el que vamos a tener este sorteo, alguna sorpresita más. Y quien no podía faltar tampoco, fiel a la cita, es mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas tardes, noches, compañeros, compañeras, amigos, amigas de La Puerta del Gehenna. Y arrancamos ya el programa número 144 y lo hacemos con Power Metal en castellano. La banda Ankara nos presentan su sexto álbum de estudio bajo el nombre Premonición, con 10 auténticos temazos. Destacar a su batería dándole caña el burgalés Matt de Vallejo. Y para disfrutar ya podemos empezar con el tema 2 del disco llamado Lentamente. Yeah. Y esto que está sonando ya es la banda de mujeres sueca Burning Witches. Nos están dejando en los últimos años muchísimos trabajos, muchísimos discos y todos ellos muy potentes y muy cañeros. Esto es un single de presentación de lo que será su próximo trabajo de estudio que verá la luz el 28 de mayo bajo el título The Width of the North. El tema que está ya sonando es Flight of the Valkyries. Yeah.

Los suecos Oen han editado recientemente su quinto disco Imperial, que probablemente sea su mejor trabajo hasta la fecha. Posee una gran calidad y sonido, como podéis comprobar en el tema que suena, Deceiver. By, let the tension arrive. Grateful, receive what the seed provides. This vice is a sinful lie, fading to black every glimpse of light. When the heart is young and the will is strong, you expect yourself to conquer, but the esto aquí a través de las ondas de Radio Arlanzón en Burgos, y como sabéis vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo en Forum Evolución el 22 de mayo, Zurbaran Rock Orquestal, este quinteto de cuerda que interpretará esos temazos de los grandes clasicotes del rock y del metal. Y hemos dicho que a nuestra peña, a la peña Blusas del Metal, y vamos a repartir y vamos a sortear dos entraditas, bueno, una entrada doble Y bueno, ya lo tienes preparado, ¿no, Laura? Sí, pero sí, ahora, bueno, ahora bueno, paso, bueno. Ahora cojo yo el teléfono. No, nos estamos haciendo aquí a la vez, que desde las ondas no lo sabéis, nos estamos haciendo un directo en Facebook para que veáis. Ahí están todos los participantes, ¿no? La papeleta. Por aquí suenan. Bate bien por abajo. Mezclando todas. Tenemos 34 participaciones, para ser exactos, de nuestros peñistas. Todos ellos interesados en ir a ese conciertazo, a esa edición especial de Zurbarán Rock Burgos, que va a ser tan especial, ¿no? Valga la redundancia. Forum Evolución Humana, 22 de mayo a las 8 de la tarde. Conseguid vuestras entradas, los que os quedéis sin ella de aquí. Y venga, yo voy metiendo la mano, si os parece. María, paro cuando tú me digas. María, que es nuestra técnica de control. Soy la notaria y doy fe de que está removiendo papelitos. Venga, Laura, ya. Ya, a ver, aquí tenemos papelito. Uno. Aquí tenemos uno. Señoras y señoras. Y el afortunado es Ramiro Sanjurjo. ¡Ramiro Sanjurjo, Rami! ¡Bueno, qué ilusión le va a hacer! ¿Cómo es? A Ramirito, hay un tío duro de la barrera Zurbarán que tiene una entrada doble. Así por aquí que... la tenemos ya para él. No enseñamos el código de barras por si acaso, pero aquí está ya su entradita doble. Pero no la vamos a dejar aquí, ¿no? Porque vamos a hacer merchan para esta edición especial de Zurbarán Rock, de Zurbarán Rock Burgos. Y vamos a hacer unas camisetas chulísimas. Y uno de nuestros peñistas se va a llevar una de esas camisetas también. La vamos a sacar ya, aunque todavía no las tenemos. Pero... Ah, sorpresa, eso no sabía ni yo. Ni yo, que soy la mano inocente. Estás venido arriba, Laura. Es que me da pena, no está sé. Está que lo tira. Tenemos 34 personas con ganas de que les toque algo, no vamos a regalar solo una cosita. Venga, vamos. A ver, cuando tú digas. María. Venga, aquí voy a esperar un poco más, a ver si le toca a una mujer. A ver. Ya, para que sea 50-50. A ver si hay suerte, Tachan. Pues no. ¡Oh! ¡Jolín! Íñigo Ortúñez es el afortunado para la camiseta. La podrá recoger el 22 de mayo en el Forum Evolución en el puesto de Merchant. Ya la dejaremos ahí reservada a su nombre. Enhorabuena, Ramiro, enhorabuena, Íñigo. Y los demás, ya sabéis, podéis haceros con vuestra entrada en Teleentradas, en todos los puntos oficiales de Teleentradas. Y no solo eso, sino que vamos a seguir, ¿o qué? Sí, claro. Vamos a seguir. Vamos a seguir y vamos a regalar dos entradas más, otra entrada doble, entre todos los oyentes de La Puerta del GENA que entren en nuestra página de Facebook, que sean seguidores de Zurbarán Rock Burgos, compartan el evento que vamos a publicar ahora en la página y nos etiqueten a un amigo o una amiga en esta publicación. Estas dos entradas tienen oportunidad hasta mañana a las 9:30 de la noche, en el que haremos el sorteo entre todas las personas que hayan cumplido con esos tres requisitos: compartir la publicación, ser seguidores de Zurbarán Rock Burgos y etiquetar a una persona. Muchísima suerte a todos vosotros y os dejamos con más música. Bueno, pues vamos ahora con un poquito de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos ya con la sección AOR en La Puerta del GENA. Y hoy os traigo a la banda sueca Dalton. Dalton cuenta con tres álbumes de estudio, siendo sus dos obras maestras, sus dos grandes álbumes, The Racing Zone del año 1987 e Injection del año 1989. Posteriormente, muchos años más tarde, en 2014 concretamente, sacaron su tercer álbum con un sonido más moderno, un sonido más carroquero, que nada que ver con sus dos álbumes debut. El tema que os traigo hoy pertenece a su segundo álbum, Injection, del año 1989, y espero que os guste. Así que, sin más, os dejo con Dalton y el temazo Love Hurts. Stop! Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Taturro patrocinando, dando apoyo, dándonos su corazón, dando su tinta, dando el rock y patrocinando la sección AOR. Y seguimos ahora con la banda estadounidense Attica, banda que practica un cañero metalcore y cuentan ya con 8 álbumes de estudio. El tema que os traemos hoy pertenece a su último disco editado este 2021 y da título al mismo álbum. Os dejamos disfrutar del temazo Metal Lands. No, y esto que está ya sonando son Hellrider, una nueva banda de Chris Voldendal. ¿Seré capaz de pronunciar esto? Sí, de Chris Voldendal, vocalista de Great Digger. En esta nueva banda endurecen tanto la voz como la música. El tema, el disco se llama The Devil S. Campbell, que saldrá a la venta el próximo 28 de mayo, y este temazo es Hell Rider. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y nos desplazamos a uno de nuestros países favoritos, viajamos hasta Suecia con el hard rock de Crazy Licks, de su último álbum editado hasta la fecha, Forever Wild, sonando este temazo, Silent Thunder. When the storm is drawing near, Gracias al Tomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de La Puerta de Arcena. Esta semana, en el Metal Extremo de Ruido Noise, os traemos a Serrucho, la banda onubense que cumple 20 años y lo celebra editando un álbum recopilatorio titulado 20 Zetas, en el que hace un repaso a 20 temas de su discografía, regrabándolos para la ocasión y contando con la colaboración de un montón de artistas del ámbito nacional. La banda, que se puede encuadrar dentro del grindcore, practica un estilo poco ortodoxo que lo diferencia bastante de otros grupos que practican el estilo de la forma más tradicional. Siempre se han caracterizado por no importarles mezclar elementos de cualquier otro estilo, incluida la música electrónica, a base de samples y mezclando intros tomados de películas, como ocurre en el tema Tu madre se ha comido a mi perro, en el cual cuentan con la colaboración de Tom Moreno y Cadu. El álbum está disponible a través de la propia banda, puntos de distribución en Huelva y de Ruido Noise Records, contando en este caso con una copia reservada para sortear entre aquellos que reaccionen a la publicación de La Puerta del Geena en Facebook. No quiero enrollarme más y directamente os voy a dejar con el tema que hemos mencionado. Tu madre se ha comido a mi perro, de Serrucho. ¿Tu madre se ha comido a mi perro? Sonando una banda que enseguida os recordará los mismísimos Iron Maiden, especialmente por su sorprendente parecido del vocalista Rafael Méndez a Bruce Dickinson. Ellos son los brasileños Icon of Sign, que acaban de debutar con su disco homónimo, en el que se encuentra el tema que suena, Shadow Dancer. Nah. Hard and Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Hard and Heavy, ¡energía pura! Y con energía pura continuamos, y en esta ocasión un poco de castellano dándole caña, y para ello hemos escogido a la banda Amnesia Eterna, banda chilena de thrash metal formada a principios del 2017, que cuenta con un EP y ahora este 2021 vio la luz su disco bajo el nombre Malditos, y hoy os dejamos disfrutar de este tema como es Infierno. Y este último tema de hoy es un triste homenaje a Lars Rad, bajista de Metalium, recientemente fallecido en un accidente aéreo con un ultraligero en Mallorca. Lo que vamos a poner para este homenaje es el tema Millennium, es el tema Fight del disco debut de Metalium, Millennium Metal, capítulo 1 de 1999. Oh! Vaya hora de radio aquí en Radio Arlanzón desde Burgos, vaya primera hora de heavy metal, pero que no se mueva nadie porque ahora y hasta las 10:30 vamos a tener otra segunda hora cargada de temazos que bueno, vamos a disfrutar, ¿no, Laura, de esos temazos o no? ¿No tienes algo que ver con la segunda hora? Ah, pues ahora que lo dices, sí que tengo algo que ver. Que menudo despiste tengo. Claro, te pones a regalar entradas y se la olvida que la segunda hora hoy ha sido compuesta por Laura Sagredo. Estoy tan centrada y tan emocionada con el Zurbarán Rock Burgos Orquestal que, pues bueno, que estábamos tan asustados de este parón y que al final hemos conseguido sacar esta edición. Hay un poco apresurada que como que ya no tengo cabeza para nada más, ¿eh? Bueno, pues que no se mueva nadie, decíamos, porque hay otra segunda hora hasta las 10:30 de la noche de heavy metal para que lo disfrutéis. También recordar que los que seguís la emisión desde Burgos los miércoles alrededor de las 12 de la noche se repite nuestro programa para la edición aquí en Burgos. Y también podéis escuchar los viernes a las 6 de la tarde la repetición de La Puerta del Jaena a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Tenemos un saludo, como siempre, muy especial para la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal. Y ayer, domingo, terminó el primer campeonato, el segundo campeonato de FIFA 20. Organizado por la Hermandad de Peñas y Casas Regionales de nuestra ciudad. Ha tenido 10 participantes, ha ganado el primer premio en la Peña Alegría de San Pedro, pero queremos felicitar a nuestro blusa del metal Ismael Hernando, que ha hecho que la Peña Blusas del Metal sea subcampeona de este torneo, así que nos hace mucha ilusión y le damos la enhorabuena, le mandamos un saludo enorme a Isma. Enhorabuena, Isma, y bueno, espera que voy a ir sacando por aquí el babero. El babero, ¿no? Irra, no sé, que en esto igual tú también tienes un poquito. Sí, ha salido a mí el chaval, es que es un crack, ha salido a mí. que no. Que no, que ha salido su madre. Ha salido a su madre en todo, yo no sé ni encender la Play, pero bueno. Que los Blusas del Metal, primera participación en el torneo FIFA y su campeonato. Ahí queda eso. Queremos también despedirnos de nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, el grande de los tatuajes Andrés Taturro, que en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando el rugby burgalés y también el heavy metal, y el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Como cada lunes, cosiendo el programa Chus San Salvador, y aquí a los mandos de la técnica, María Cristóbal. Técnico, control, redactora, locutora informativa y ahora también notaria. Un saludo. Y por supuesto también el equipo de dirección de La Puerta del Gemna, Jaime Revilla, Carlos Medrano, Michael, Keeper, Chuchi, y nuestro amigo Roberto Martínez con su sección de AOR y también Rubén con el ruido brutal de Ruido Noise. Bueno, pues con este temazo de fondo de los Powerwall vamos a despedir esta primera hora del programa, recordando lo que va a ser el evento de esta primavera, Zurbarán Rock Burgos Orquestal, el 22 de mayo en Forum Evolución. Ya tenemos más del 50% de las entradas vendidas, ¿no, Laura? Eso es, en menos de una semana, porque mañana a las 12 del mediodía cumple una semana de que se han puesto a la venta, está más del 50% del aforo vendido. Y recordamos que para premiar la fidelidad de nuestros oyentes, tenemos en marcha ese sorteo de una entrada doble hasta mañana a las 9:30 de la noche. Los que compartan la publicación, sean seguidores de la página y etiqueten a un amigo o una amiga en Facebook. Así que atentos, a Lora por ello, a participar, y los que no, pues bueno, también pueden comprar esas entradas a través de todos los canales oficiales de Teleentradas. No os perdáis el evento porque va a ser, desde luego, el evento del año en Burgos. pues ya tenemos ganas de que llegue el día 22. Bueno, Laura, ha sido un placer estar aquí esta hora de radio con todos y todas, así que por mi parte y por la tuya, nada más decir que hasta la semana que viene. Hasta el lunes.